Hoy en nuestros diálogos en arte tenemos a Jordi Colomer, que es un artista que nace en Barcelona en el año 62, una ciudad en la que comienza sus estudios en la Escuela de Diseño EINA. Inicia también la carrera de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona, carrera que abandona para estudiar arquitectura en la Escuela Técnica Superior hasta el año 1986, fecha en la que realiza su primera exposición individual para la Fundación Joan Miró de Barcelona. Sus primeras incursiones plásticas se mueven en el terreno de la abstracción pictórica, actividad que relega con el tiempo, sin abandonarla totalmente por la escultura, el dibujo y el collage. Entre el año 91 y el 95 reside en París. Allí intensifica la resolución arquitectónica del espacio con referencias al entorno doméstico. Y a partir del año 96 trabaja con la fotografía y el vídeo. Tras su última exposición en Madrid en el año 2000, y una monográfica en el Museo del Patio Herreriano de Valladolid y el Instituto de Arte Contemporáneo de Villebonne, en Lyon, Jordi cae de nuevo en la capital tras pasar por Yemen, con dos exposiciones, aglutinadas bajo el nombre de Arabian Stars. Una ocupa el espacio 1 del Reina Sofía y otra toma la Galería de Juana de Espuro, en donde nos encontramos en este momento. Buenas noches y bienvenido, Jordi. Hola, buenas noches. Si te parece, vamos a comenzar por la muestra de la Galería Juana de Espuro, donde nos encontramos en este momento, para que los oyentes se sitúen y puedan ver visualmente cómo se estructura esta exposición. Tiene varias partes. Si te parece, comenzamos por una primera parte, que es con la que se encuentra el espectador, que es una instalación que se llama Prototipos. ¿Qué se presenta ahí? Bueno, hay 5 coches blancos, que son como unos modelos reducidos, unas maquetas, de 5 modelos que yo entiendo son modelos conocidos por todo el mundo y detrás de los cuales hay siempre un personaje. Los 5 coches son el Papamóvil, el Batmóvil, el coche en que fue asesinado Kennedy, la furgoneta Volkswagen que puso ruedas al movimiento hippie, y el Trabán, que era el coche de la República Democrática Alemana, que era el coche que tenían todas las familias, el único coche que existía prácticamente en la República Socialista Alemana, ¿no? Bueno, esos son los 5 modelos. Son 5 modelos que están hechos en masilla, metal y caucho. Son blancos, lo único que resalta son las ruedas de esos vehículos. Y de fondo se completan con una imagen de una mujer sudamericana con sus hijos al lado del Papamóvil. Sí, un poco la idea de esta instalación, bueno, hay varias cosas. De entrada, todas las maquetas miden 1,40 de largo, o sea, todos los coches miden lo mismo, lo cual significa que el coche más grande, que es seguramente el de Kennedy, es en estas maquetas el más pequeño, y el más pequeño, que es el Trabán, es el más grande. Entonces, hay de entrada este cambio de escala, y luego hay esa posibilidad de que esos coches salgan a la calle, que es lo que realmente es el potencial que a mí me gustaría ver en ellos, y transformar la realidad, o transformar la calle a través de su presencia un poco de ficción, ¿no? Un poco el tema de esta instalación y lo que tiene en común con el resto es esa idea de ver hasta qué punto la realidad se llega a convertir en ficción, ¿no? O hasta qué punto esos límites están más o menos claros o delimitados, ¿no? Hasta qué punto el coche de Kennedy no se ha convertido ya en un icono de ficción equivalente al Batmóvil, o el Papamóvil también forma parte de un imaginario más que de una realidad. El contraponer eso, simplemente el ejercicio era sacarlo a la calle y ver la reacción de la gente, ¿no? Y proponer a algunos de los espectadores que se quedan mirando, preguntando, etcétera, si se querían tomar una foto con esos coches en la calle, ¿no? En ese caso, la fotografía es un poco enunciar esas posibilidades de fotografiarse al lado de un coche muy conocido, ¿no? De fotografiarse al lado del Papamóvil, por lo tanto, fotografiarse al lado del Papa, a lo mejor, ¿no? Pero con una relación de escala muy diferente, porque el coche es casi un juguete, ¿no? Hablas de las escalas, trabajas también en ese sentido, ¿no? De algo más plástico. Y eso igual nos puede enlazar también con la siguiente parte de la exposición, que es un proyecto más antiguo que recuperas con alguna foto inédita en este caso, que es Anarchitecton. No sé si lo he pronunciado bien porque... Anarchitecton, que es, bueno, es una palabra que es, está formada por dos, Arquitecton, los arquitectons eran las maquetas precisamente que hizo Malevich en los años 20, que eran las maquetas blancas de arquitecturas utópicas, imaginarias, así para un futuro que nunca existió, o a lo mejor sí. Y el anarchi es a raíz de la anarquía, porque el personaje que recorre esas cuatro ciudades, que son Barcelona, Bucarest, Brasilia y Osaka, es un personaje solo que se contrapone a esos edificios singulares que encarnan en muchos casos una especie de poder de distintos tipos, ¿no? En el caso de Madrid aparece representado con una arquitectura que se encuentra en la M30, que es conocida con varios nombres, la cárcel, el ruedo, Alcatraz, y que es obra del arquitecto Sáenz de Oiza. Y aparece de fondo esa arquitectura, y delante de esa arquitectura 13 jóvenes que soportan una estructura de cartón que reproduce la silueta de ese edificio. Y de nuevo se vuelve a repetir esa fotografía con los jóvenes detrás de esa maqueta en cartón. Y eso en cuanto a Madrid, pero también aparecen representadas Osaka, con un hombre occidental, reproduciendo esos edificios tan típicos de Japón, ¿no? Luminosos, de colores. Y por último, Brasilia, con un hombre blanco. El personaje siempre, en Anarquitecton, en esas cuatro ciudades, es siempre el mismo. Es un personaje que se llama Hydroxanigne, que es el heterónimo de un amigo artista que ha seguido, de Jordi Encinas, que ha seguido durante 2 años, hemos estado viajando y haciendo este proyecto. La serie de Madrid en realidad retoma esa idea en Arquitecton, pero la serie de Madrid está hecha este verano, es muy reciente y era especial para esta exposición en Madrid. Y la diferencia es que no hay un personaje solitario, sino que hay 13 madrileños encontrados un poquito al azar. Realmente era gente que encontramos por el barrio donde hay este edificio, o por las calles de Madrid, y les proponíamos simplemente si querían jugar ese juego, y los que aceptaron, ahí están en la fotografía, ¿no? La diferencia también es, yo creo que en Anarchitecton son maquetas en volumen, son maquetas de cartón que reproducen los edificios, y en el caso de Madrid es una especie de plano extendido, digamos, de cartón, no hay volumen, sino que es como el edificio convertido en una superficie. Esos personajes llevan, que es muy grande, ¿no? Hace como 10 metros de largo, pero al correr con ese plano, que sería como el proyecto antes de construir el edificio, ese plano se arruga y se deforma y cobra curvas y provoca sombras y al final casi se rompe. Un poquito era un poco poner el punto final a esa serie, ¿no? con estas fotografías en Madrid. ¿Y cómo encontrasteis ese edificio? Porque no está en el centro. Pues en realidad ese edificio yo siempre, desde hace muchos años, yo creo que desde que lo hicieron, era una especie de fijación de que quería hacer algo con ese edificio, pero mucho antes de haber empezado estas series, ¿no? Y yo lo recordaba, tenía la imagen en el recuerdo, y este verano fue la ocasión, en agosto, hacía bastante calor en Madrid, de encontrar una tarde para poder hacer esa acción delante del edificio, ¿no? Es un edificio, bueno, los madrileños lo saben mucho mejor que yo, que alberga, es muy grande, hay como 2.000 personas creo que viven ahí, y se construyó en principio para que viviera ahí gente que vivía en unas chabolas. La mayoría de esa gente son de etnia gitana, Y está en un barrio que es un barrio en medio residencial, entonces es como una especie de islote extraño. Es un icono, yo creo que es un icono de Madrid que pone muchas cuestiones, ¿no? Sobre cuál es el papel de la arquitectura, quién vive detrás de de las fachadas, ¿no? Que hay siempre una vida de verdad detrás de los edificios y que el. Poco la idea también es que una cosa es el proyecto de arquitectura y luego los edificios tienen una vida por sí misma, independiente o más allá, superando ese primer momento del proyecto. Y es un poco como los personajes que llevan ese plano maqueta, ¿no? Que lo amoldan a su medida o lo transforman en los gestos de cada día, digamos, ¿no? Un edificio que yo siempre he pensado que no debe tener esquinas. O sea, en esa estructura circular habrá muros, ¿no? Pero debe ser bastante también incómodo de habitar, ¿no? Sobre todo de amueblar o de hacerlo un poco más habitable. Abandonamos la instalación, la arquitectura y nos encontramos un vídeo en el centro de la sala, un vídeo que se llama Un crimen, que es del año 2004. Y bueno, que siguen las personas, pero en este caso cobra movimiento y las palabras tienen una gran importancia en ese vídeo. Sí, es un poco el principio de las fotografías en Madrid. Son 12 personas que son un grupo heterogéneo de gente que vive en Cherburgo, en Francia. Ese vídeo está rodado ahí. Y lo que cuentan, esas 12 personas cuentan una historia de algo que sucedió en esa ciudad hace más de 100 años, que fue un crimen. Lo que pasa es que lo cuentan llevando las letras, cada uno lleva una letra en volumen, que forma, pues el grupo forma palabras, y todas esas palabras acaban formando todo el artículo de prensa en el que se contó el crimen en su momento, hace 100 años, y que apareció tal como apareció en la prensa. Al final, bueno, mientras tanto van recorriendo los escenarios de los que van hablando donde pudo suceder ese crimen, ¿no? La estación de tren. El mar, van en un barco, porque la historia del crimen es una pareja que mató a una persona, lo metieron en un baúl, lo mandaron en tren a una consigna de la estación en Cherburgo. Ese baúl olía muy mal, entonces un empleado de la estación decidió abrirlo, vieron que había un cadáver dentro, lo volvieron a cerrar esperando que alguien viniera a buscar ese paquete. Y ahí la policía pilló a los asesinos que contaron que su idea era, lo había mandado en tren para luego llevarlo hasta el mar, en un barco y tirarlo al mar. Bueno, toda esa historia, como digo, está contada tal cual la contaba el artículo, pero mientras la van contando, van recorriendo la estación de tren, el puerto, el barco, los lugares donde eso sucedió o pudo suceder, ¿no? Y ahora sí que esto nos llevaría a enlazar con lo que es el motivo de nuestra entrevista, que es el proyecto Arabian Star. Es un proyecto que bueno, que realizaste durante una estancia de un mes en el Yemen, durante el cual realizaste una serie de performances improvisadas con actores anónimos cogidos de las calles también. Y antes de empezar a que me cuentes este proyecto, quiero leer un texto de Eduardo Mendoza que aparece en la exposición de aquí de Juana de Ipúr. Bueno, un fragmento de ese texto que quizás nos puede dar. Y en el catálogo también nos puede dar un poco de pie a entrar ya a fondo. Eduardo Mendoza, en un texto llamado Estrellas Fugaces, nos dice algo así. Encontramos a Jordi Colomer por pura casualidad en el aeropuerto de Heathrow, el primer día del año en curso. Parado a pasar unos días en Londres y regresa a su casa, coincidir con un amigo en el aeropuerto es una alegría, pero una sorpresa. En cambio, él, que regresaba de una larga estancia en el Yemen, nos veía como algo verdaderamente remoto e inesperado, casi como una demostración suplementaria de la relatividad sin referentes que constituye el contenido, pero no el significado, del nodo que acababa de realizar aquellas tierras y que ahora constituye el objeto de estas líneas. Precisamente en Londres, varias décadas atrás, yo había adquirido conciencia de que el Yemen existía más allá de los aulas escolares, a raíz de unos disturbios ocurridos allí, al parecer tan graves que impulsaron al Reino Unido que entonces ejercía de potencia administradora, a bombardear Aden con el consiguiente escándalo internacional. Es un texto bastante evocador y nos habla de cómo te encontrabas tú a la vuelta de Yemen, y nos gustaría saber cómo caes allí. Bueno, yo le pedí a Eduardo Mendoza, que me pareció evidente que a la vuelta de Yemen me lo encontré en el aeropuerto, y al cabo de pocos días le llamé y le dije, oye, tienes que escribir un texto sobre lo que he hecho en el Yemen y quiero que lo veas. Y entonces resulta que él cuenta en el texto cuál es su conocimiento del Yemen, como es el conocimiento de muchos de nosotros, una serie de imágenes bastante vagas de lo que es ese país, el único país pobre de toda la península árabe, en el que hay unos rascacielos de barro que tienen a veces 8 y 10 pisos en medio del desierto. Y aparte es una historia muy turbulenta, un país por el que estuvo dividido. El sur era comunista, con influencia de la China maoísta, estuvieron los rusos, estuvieron los árabes sauditas, hubo dos guerras civiles. Es un país por el que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Fue una colonia inglesa hasta finales de los años 60. Y ese fragmento que acabas de leer, mientras lo estabas leyendo, estaba pensando que evidentemente tiene grandes analogías lo que cuenta con cosas que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Si bien parece como que se ha acabado el momento de las colonias y de los países occidentales que tenían sus colonias en todo el mundo, se parece mucho cuando habla de los bombardeos por los disturbios en Aden a lo que está pasando ahora mismo en Irak, ¿no? Por ejemplo. Arabian Stars, aquí en Jonaid Puru, se presenta en forma de fotografías, fotografías que toman nombres de personajes populares, famosos en el mundo occidental, como Lara Croft, Mies van der Rohe, Homer Simpson, Bruce Lee, Picasso, Zinedine Zidane, Tony Manero. Estos nombres aparecen en árabe, en caligrafía árabe, sobre cartones de colores, sujetados de nuevo por personas, algunas en un entorno que puede evocar el nombre que ellos llevan, como por ejemplo el de Mies van der Rohe, ¿no? Que aparece un hombre sujetando un ladrillo. De nuevo la gente participando en el proyecto, ¿cómo lo recibieron? Bueno, para mi grata sorpresa, la verdad, porque yo no había estado en el Yemen antes, así que era todo este proyecto, tanto el vídeo como las fotografías, implicaban una gran parte de improvisación y se iban haciendo a medida que se iba haciendo el viaje mismo, ¿no? Y digo, para mi grata sorpresa, el hecho de invitar a la gente que nos íbamos encontrando por el camino a participar en ese juego, digamos, de actuar para la cámara, digamos, llevando los carteles, pues es que prácticamente yo creo que no hubo nadie que nos dijera que no, y más bien al revés. O sea, cuando nos veían con la cámara, inmediatamente había como un corro de personas alrededor preguntando qué estábamos haciendo, qué eran esos carteles, quién eran esos personajes, etcétera, ¿no? Porque digamos que esa es una de las... De hecho, yo tenía una vaga idea de qué hacer en Yemen, pero me decidió a desarrollar esa lista de nombres de famosos o de personas célebres, de ficción y de no ficción. El hecho que el primer día, cuando llegamos al Yemen y estábamos simplemente tomando fotos de algunos sitios en el extrarradio de Sanaa, salió un poco por azar el nombre de Picasso, y me di cuenta, había de repente 15 personas quizá alrededor, que ese nombre no significaba absolutamente nada, y que había que contarles un poco por qué ese nombre podía ser importante para nosotros, ¿no? Pero la actitud inmediatamente era de gran respeto y de gran comunicación, como diciendo, bueno, pues si para ustedes esta persona que hacía dibujos o pinturas es importante, y por qué no jugar ese juego, ¿no? Entonces esa lista al final son 37 nombres, pero sería injusto no decir también que yo quise incorporar a esa lista de nombres occidentales su equivalente de famosos del Yemen. Entonces puse la pregunta a mucha gente, denme los nombres de gente famosa en Yemen, ¿no? Lo que pasa es que esa lista es muy limitada, solo salieron cuatro nombres, de los cuales dos son poetas, uno es un cantante y el otro es la actual ministra de Derechos Humanos, que había sido la embajadora en Ámsterdam hace unos años y que es un personaje muy popular en Yemen porque parece que defiende mucho los derechos de los campesinos por una parte y de las mujeres por la otra. Y en un momento eso puso un problema, por ejemplo, cuando yo me di cuenta, preguntar a mucha gente que ese nombre era muy importante. El traductor y algunos de los que nos acompañaban, el traductor había estudiado en Cuba, por ejemplo, muchos años, ¿no? Así que tenía un acento cubano muy, muy gracioso. Nos decía que eso podía ser un problema porque el hecho de poner el nombre de una mujer en las calles, en público, podía causar reacciones de la gente, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. No sucedió nada más allá, nada extraordinario. La gente preguntaba qué estábamos haciendo y por qué, o sobre todo posaban para la cámara o querían participar, como en cualquiera de los otros nombres, como igual que con Homer Simpson o con Lolita, ¿no? Y esos 37 nombres en cartón, hechos de forma bastante artesanal, con mucho color, son los que aparecen en el espacio 1 del Reina Sofía, en una de las salas. Y en la otra sala sí que se puede ver el desarrollo de nuevo movimiento a través del vídeo de lo que fueron esas acciones. Decías también que tuviste como referencia una película de Pasolini, Los muros de Sanaa, del año 71, que curiosamente ahora en el círculo hay una exposición de Pasolini. Y nuestra compañera Carola, al principio del programa, ha hecho referencia a esto. ¿Cómo, una vez más, cómo reaccionaron, en este caso, ante la cámara un poco más agresiva del vídeo? Ya estamos llegando casi al final, pero me gustaría saber, como último detalle, cómo se enfrentaron a ese aparato tecnológico. Yo vi... después de estar en Yemen y tal, vi un DVD en el que hay unos créditos de un DVD de Los muros de Sanaa, de la película de Pasolini, en la que el actor principal, que era el amante de Pasolini, cuenta un poco cómo fue el proceso de rodaje del Decameron, que se rodó en el Yemen. Y cuenta precisamente que era muy fácil encontrar a los actores y los actores secundarios, porque primero los yemeníes son muy guapos y muy guapas, y por otra parte tienen un extraño sentido de naturalidad ante la cámara que es muy sorprendente y que yo no sé todavía explicar, porque es un país en el que prácticamente el cine o la televisión prácticamente no existen o tienen una presencia mínima, pero hay una relación con la cámara que es como la primera mirada ante la cámara. O sea, nadie sobreactúa o actúa demasiado, pero hay una atracción bastante increíble por ese ojo mecánico, ¿no? Es algo muy paradójico y que no sé explicar muy bien, pero que creo que tiene que es importante para entender también en qué mundo vivimos y cómo se transmiten las imágenes y la importancia de cómo percibimos la realidad hoy en día a través de cámaras, ¿no? Pues con esto vamos a acabar porque ya se nos echa el tiempo encima. Vamos a leer una última frase de una entrevista que creo que resume también bien cómo reaccionan ante estos retos que les planteaste. Dice que no es fácil imaginar lo que alguno de estos personajes puede significar en el Yemen, hablando de Zinedine Zidane, de Obama, de toda esta iconografía. Y dice también, nunca sabremos qué escenografía coge a Sherlock Holmes en la fantasía del beduino. Lo dejamos ahí y animamos a toda la gente a que se acerque hasta el espacio 1 del Reina Sofía. Quizá es la última oportunidad de ver una exposición en ese espacio. Y también pueden completarlo aquí en la calle Barquillo número 44, en Juana de Puro, y te deseamos mucha suerte y esperamos volverte a verte por aquí. Pues muchísimas gracias, hasta muy pronto.